Hay un grupo de amigas charlando. Me cae bien Florencia. ¡Ay no! Es negra, no puede ser parte de nuestro grupo. ¿Por qué decís eso? ¿Qué tiene que ver su color de piel? Si nos juntamos con ella, vamos a parecer pobres y nos vamos a contagiar los piojos. Nadie nace racista. Digamos no al racismo.